Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 1 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Este martes fue aprobada Ley de Consorcio Agroalimentario del Sur. Informó Divisay Lucena, más de 4.000 ciudadanos han presentado sus candidaturas para las municipales. Hoy arranca campaña nacional en contra de la violencia hacia la mujer. Cultura. Para celebrar los 87 años de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, realizarán gala musical en la Sala Ríos Reina este jueves. Regionales. En Falcón, inaugurado mausoleo de Alí I. En noviembre, Centro Nacional de Teatro anunciará ganadores del Premio Apacuana 2017. Instalado 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local y el 1º Congreso Internacional de Historia en Yaracuy. Este martes, durante una sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley de Creación del Consorcio Alimentario del Sur, AgroSur, presentado en septiembre pasado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para reactivar el aparato alimentario del país y acabar con la guerra económica. Así lo indicó la presidenta de la instancia plenipotenciaria, Delcy Rodríguez. Sí. Con esta ley iniciamos entonces una ofensiva productiva constituyente a favor de la protección del pueblo de Venezuela. Se han aglutinado acá todas las fuerzas agroproductivas y productivas de nuestro país como un solo cañón contra la guerra económica. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena, informó este martes que un total de 4.800 ciudadanos han presentado sus postulaciones para candidaturas para estas elecciones municipales previstas para diciembre de este año. Asimismo, detalló que de ese total de 4.016 son hombres y 784 son mujeres. Las organizaciones políticas a nivel nacional que tienen candidatos y candidatas inscritas en el Internet, en el sistema automatizado de postulaciones, son COPEI, el MAS, el MEP, PCB, MP, APC, PPT, UPB, PSUV, Podemos, AP, ORA, UNT, Tupamaro, NUBIPA, NCR, Puente, IPP y UPP 89. 12:09. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Hoy iniciará una campaña nacional con el lema La paz comienza en casa, no más violencia contra las mujeres, en aras de fortalecer la sensibilización de todos los sectores de la población con respecto a los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. La agenda de actividades arranca este 1 de noviembre hasta el 10 de diciembre, cuando se celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cultura. Para conmemorar los 87 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, este jueves 2 de noviembre a las 5 de la tarde, realizarán un concierto en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, con entrada gratuita para toda la población capitalina. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro Nacional de Teatro cerró el ciclo de postulaciones para el Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2017 el pasado 28 de octubre con 15 participantes, quienes obtendrán el veredicto final el miércoles 22 de noviembre. El jurado, encargado de evaluar y elegir las obras ganadoras, está integrado por reconocidos escritores y directores de teatro, entre los que destacan Paul William, José Gabriel Núñez y Elio Palencia, quienes iniciarán el proceso de deliberación a partir del 19 de noviembre. Regionales. En el marco del 76 aniversario del nacimiento del cantor del pueblo, Alí Primera, este martes fue inaugurado en el Estado Falcón el mausoleo. El gobernador de la entidad, Víctor Clark, destacó que nadie podrá manchar ni atacar la obra de alguien que está destinado a vivir siempre para entregar su vida al pueblo a través del canto. Desde esta falconía, aquí estamos en esta tarde hermosa, en esta tarde mágica, llena de vida, celebrando la vida, celebrando la obra, celebrando la vigencia de este padre cantor del pueblo, Alí Primera, de su necesidad, de su canto, que sigue alimentando todas las luchas de este pueblo, inspirando también la lucha por la vida, por nuestros niños y niñas. Aquí desde la Paraguaná, que forjó Alí el cantor, que forjó Alí el luchador, el sensible al paisaje, al hombre, a la lucha por la vida, nosotros queremos celebrar la vida, 76 años de nacimiento de nuestro padre cantor Alí Primera. 12 con 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este miércoles primero hasta el viernes 3 de noviembre se llevará a cabo en San Felipe, Estado Yaracuy, el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local. También el primer Congreso Internacional de Historia, contando con 300 ponencias de estudiosos provenientes de diferentes regiones del país y 6 mesas de trabajo en las cuales participarán los invitados internacionales. Así lo dio a conocer durante la instalación de ambas actividades Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos. Que la obra de la conciencia de Chávez es la clave para entenderlo. El calado logrado, la profundidad de esa obra del comandante Chávez, no tengo la menor duda que puede orientar la explicación a por qué estamos aquí hoy victoriosos, frente en alto, caminando hacia adelante sin flaquear, y de esas herramientas, y entre esas herramientas hay que decirlo, la conciencia histórica pulida, fortalecida, metida en los tuétanos, en esa gran obra del comandante, por esa gran obra del comandante Chávez, es la responsable principal, ¿verdad?, de que nosotros estemos en pie de lucha. Por eso allí, a la reafirmación de la conciencia histórica, quienes estamos aquí, maestros, profesores, divulgadores de la historia, guardianes del patrimonio, memorialistas, cronistas, investigadores de la historia. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12 con 14 minutos le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Félix Oropesa, coordinador artístico de Teresa Danza Contemporánea. Hoy hablaremos sobre el espectáculo Contumbao, encuentro pleno apocalíptico, escénico de movimiento. Bienvenido a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buen día, gracias por vuestra invitación. Nada, mi nombre es Félix Oropesa, director artístico de Teresa Danza Contemporánea. Y nada, en esta ocasión estamos haciendo Contumbao Escénico. Contumbao Escénico es un espacio de creación y intercambio de saberes entre compañías internacionales y compañías nacionales. Vamos a presentar este jueves 2 a la compañía La Intrusa de España, a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas, y luego el sábado 4 y el domingo 5, igualmente a las 5 de la tarde, vamos a presentar la compañía Agente Libre Danza Contemporánea del Movimiento Independiente de la Ciudad de Caracas, Teresa Danza Contemporánea, que es la compañía residente del Teatro Teresa Carreño, y la Fundación Compañía Nacional de Danza. Bien, entonces todo se torna ya en entusiasmo y ya todo está preparado para este espectáculo Contumbao. ¿Por qué se llama Contumbao? Bueno, con tumbado es darle un poco de elemento de nuestra idiosincrasia, desde donde nos enunciamos. El contumbado es cuando uno dice que una persona tiene ritmo, tiene cadencia, tiene cuerpo, ese cuerpo caribeño, ese cuerpo, digamos, rebelde, que baila danza contemporánea, que baila a todo momento. Es reunirnos y visualizar un poco dónde está la danza contemporánea en la ciudad de Caracas. La idea de visualizar este movimiento de danza contemporánea, que en Venezuela durante muchos años ha sido referencia, en el continente, es un poco dentro de este marco de apocalíptico, como nosotros decimos, de las situaciones en no solamente en el país y en el mundo, y mucha gente que está migrando, es un poco darle valor y visualizar a todos los artistas que estamos construyendo ciudadanía, estamos construyendo en nuestro país unas nuevas estéticas descolonizadas de la danza contemporánea. De hecho, en enero empezamos con Tumbao Técnicas de Movimiento, donde invitamos a un bailarín coreógrafo mexicano, José Alberto Pérez, y la idea es hacer estos dos espacios en el año, tanto el escénico como el formativo, para hacer intercambio de saberes entre gente de Latinoamérica y de Europa. Qué bueno, estamos conversando con Félix Oropesa, coordinador artístico de Teresa Danza Contemporánea. Félix, ese contumbao, ¿cómo se le pone ese ritmo y ese sabor venezolano trabajando con hermanos españoles? Y bueno, la Intrusa trae un trabajo muy interesante, porque es una compañía que fue Premio Nacional de Danza en Madrid, inclusive ganó uno de los premios a mejor interpretación. Ellos están manejando toda una técnica que tiene que ver con la danza teatro y con las movilidades propias de su cultura. Entonces, en el caso de Teresa Danza Contemporánea, yo actualmente soy maestro de UNEARTE en técnica de danza contemporánea y montaje, y estoy trabajando todo lo que es la descolonización de la danza contemporánea en Venezuela. Eso lo he denominado la danza malandra. Entonces, partiendo de la visión de que el espacio habitado transforma el espacio geométrico, entonces, ¿qué es el espacio habitado para nosotros? Con unas técnicas que en algún momento fueron la danza moderna y fueron técnicas importadas de Europa y de Estados Unidos. Entonces, como nosotros, siendo del barrio, básicamente muchos somos del barrio de la Compañía, del barrio San Agustín o de otros pueblos, romantizamos la danza contemporánea y cómo la bailamos con ese tumbao, y cómo intercambiamos con los pares también que tienen ese tumbao en otras latitudes. Suena interesante. Y los que están en sintonía ahorita de Cultura al Día, ¿cuáles son los días que nosotros podemos disfrutar de este tumbao? Encuentro pleno apocalíptico. El jueves 2 a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas, sábado 4 y domingo 5 a las 5 igual en la sala José Félix Rivas. La entrada es de 4,000 bolívares, o sea, eso es como un café también, y lo pueden tomar de esa manera. Las entradas están en la venta en las taquillas del teatro, o también en línea por la página www.teresacarreno.go.be. Entonces, ahí pueden adquirir las entradas. Va a ser un programa ampliado, que va a ser España el jueves, y sábado y domingo vamos a tener las tres compañías nacionales. Mira, Félix, ¿y por qué a bailar que el mundo se va a acabar? Por acá tenemos en las notas como esa consigna, ¿por qué? Bueno, porque a bailar porque el mundo se va a acabar es como todo el entusiasmo de nosotros los caribeños, que todo el tiempo estamos bailando a pesar de las vicisitudes en el mundo. El mundo se va a acabar porque estamos viendo que, bueno, hay terremotos, mareas, rollos en todos lados, ¿no? O sea, se está moviendo bastante el mundo, y la Tierra se está enfermando de tanta mala energía, y creo que bailando es que tiembla la Tierra, ¿no? Zapateando es que tiembla la Tierra, y creo que nosotros que vemos como colectivo que el arte es una de las posibilidades de salvación. El arte es una de las posibilidades de la espiritualidad, ¿no? Y creo que es un mensaje a través del cuerpo, basado en la premisa que la del cuerpo no miente, y que podemos comunicarnos con esa gestualidad, con ese sabor caribeño, venezolano, y que esta es nuestra forma de ofrendar y de decir que hacia la paz, hacia la construcción de ciudadanía a través de la danza, y específicamente a través de la danza contemporánea, como un sistema discursivo, como un sistema, digamos, rebelde, que trae la danza contemporánea y que no se maneja bajo estatus o paradigmas añejos como la danza clásica. Estamos conversando con Félix Oropesa, coordinador artístico de Teresa Danza Contemporánea. Nos está invitando al espectáculo Con Tumbao, Encuentro Pleno Apocalíptico. Esto se va a realizar los días 2, 4 y 5 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño. ¿Qué otra cosa puedes agregar y más allá de la invitación, ¿no? ¿Cómo entusiasmar a la gente para que conozca un poco más de la danza contemporánea? Bueno, la idea es, lo que invitamos a todo el público es que conozcan nuestra danza contemporánea, para entender un poco este lenguaje, digamos, poético, este lenguaje que siempre maneja obras discursivas que tienen que ver con el ser contemporáneo, con la vida, con el amor, con la política. Es un movimiento muy importante en el país. Es un movimiento independiente, y creo que también es un movimiento bastante revolucionario, porque siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado en la lucha, siempre la danza contemporánea ha trabajado en las comunidades. Trabajamos de una forma horizontal, no vertical, como otras expresiones artísticas, y creo que ese aporte de conocimiento y de discurso es importante que la gente lo vea y que vayan conociendo no solamente la danza contemporánea, que vean los museos, todas las posibilidades culturales que se ha desarrollado en el país. Es importante para crear una ciudadanía más tranquila, más amorosa, más sana, más espiritual y menos violenta. Eso es. Estamos compartiendo con Félix Oropesa, coordinador artístico de Teresa Danza Contemporánea. Félix, ¿cuántas personas van a participar en este espectáculo Con Tumbao, en escena? Por España van a estar tres intérpretes, por Agente Libre es un dueto, de Teresa Danza Contemporánea son 14 bailarines en escena, y por parte de la Compañía Nacional de Danza van a ser 18 bailarines. O sea que en el total, en los tres días, vamos a tener aproximadamente como unos 40, 45 intérpretes en escena. ¿Y la música que va a acompañar todo esto, cuál es? Bueno, en el caso de Agente Libre, tenemos música de origen tradicional mexicano, ¿no? Venezolano y colombiano. Igualmente de música contemporánea, electrónica, un poco de composición. En caso de Saltemen Sin Fin de Teresa Danza Contemporánea, ahí sí utilizamos distintos tipos de composiciones digitales, porque es un trabajo sobre las permutaciones y la teoría de Rudolf Laban, que son el trabajo de los movimientos y las figuras geométricas. Rudolf Laban era un teórico de la danza, ya fallecido, que generó el sistema del icosaedro, que son las perspectivas en el espacio y las tres dimensiones en el cuerpo. Qué bueno. Bueno, la invitación hay que hacerla de nuevo para recordarle a nuestros oyentes cuáles son los días y las horas, sobre todo, para que vayan y disfruten de este espectáculo Con Tumbao, Encuentro Pleno Apocalíptico. Bueno, Teresa Danza Contemporánea, a través de la Fundación Teresa, Teatro Teresa Carreño, invita a todo el público a ver Con Tumbao escénico el jueves 2 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas. Se va a presentar la compañía La Intrusa de España a las 5 de la tarde. Luego, el sábado 4 y domingo 5, en la sala José Félix Rivas a las 5 de la tarde, se va a presentar Teresa Danza Contemporánea, Agente Libre de Danza Contemporánea y la Compañía Nacional de Danza. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Félix Oropesa, coordinador artístico de Teresa Danza Contemporánea. Deseamos muchísimos éxitos para estas presentaciones y, bueno, un abrazo de parte de todo el equipo que trabaja en Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12. Un placer. Igual, son las 12 con 25 minutos.

diputado. Guerrillas de Venezuela y de América Latina, con la muerte de Fabricio alzan bien sus carabinas. Fabricio es una bandera de México a la Argentina. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Quienes queman o venden sus sueños y fantasías por dinero y por la gloria, ultrajan su estima y ser, caminando de rodillas, reverenciando al poder. La úlcera es en el alma de humana naturaleza, la ambición en los mentiras mortales crónicas. Y no es pecado, Señor, en tanto a nadie lastime ni le seque el corazón. Cuando la ambición desmadra mente y cuerpo se resienten, ¿para qué acopiar en vida cosas para el más allá? No las necesita el alma en el Valle de la Paz. En la Salamanca el diablo cuentan que presta fortunas, pero a cambio de tu alma hay que usurero el supay. Salamanca no te presta lo que la dura no da. Desde siempre tuvo en su vida el humano, en busca del equilibrio justo entre el bien y el mal, y en esa eterna pelea supo el hombre madurar. Copla no justifica, ay Dios, a tus criaturas que piensan que gloria y oro lo volverán inmortal. Eterno sueño del hombre, solo una quimera más. Con hechos y con palabras todos la vida ensuciamos, del malón que la habitamos, no olvides, sos uno más. No digas que vos no estabas cuando te toque limpiar. En la Salamanca el diablo cuentan que presta fortuna, pero a cambio de tu alma hay que usurero el supay. Salamanca no te presta lo que la dura no da. Dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones. Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño. Y mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. No te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, ay mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates, ten compasión. Dime por qué, mami, dime. Thank you.

Los toco, toco, ya la la la lo han tomado de la mano con el mano de la dando el dando el mundial, dando el corto y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, cuál está dolara. El gavilán trabalengua le respondió al del tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tu cuñada la edad, no van tomando de la mano con el manera de la no, buscando, rodinando, muy gandinando, no porto y tiqui, cuál está dolara. Ay, gavilán, trabalengua. Ay, gavilán, tocuyano, pigo, almarado y canela. Se dan la mano. Ay, gavilán, trabalengua. Ay, gavilán, tocuyano, pigo, almarado y canela. Se dan la mano. Gavilán. Con su pico amarillo, con su pico rosa le dale dao. Con su piquito amarillo, rosa le dale dao. El gavilán trabalengua le respondió el tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le dale dao, lo han tomado de la mano con el mané dale dao, con su canto y le han tomado mirando el monto tiki tiki tiki tiki tiki tiki cuál está dolada. El gavilán trabalengua le respondió el tocuyo de una manera muy clara. Los tocos tocuyos le dale dao, lo han tomado de la mano con el mané dale dao, con su canto y le han tomado mirando el monto tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki cuál está dolada. Ay gavilán trabalengua, ay gavilán tocuyano. Pingo, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Ay, gavilán. Trabalengua. Ay, gavilán. Con cuyano, Pingo, Alvarado y Canela. Se dan la mano. Gavilán, que pío, pío. Gavilán, esta otra. Gavilán, que pío, pío. Gavilán, esta otra. Gavilán, que pío, pío. Gavilán, esta otra. Gavilán, que pío, pío. Gavilán, esta otra. Del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás, ay, que guardarás, ay. Una huella profunda de paso firme y ancestral. Dime qué harás con ella, dime qué harás con ella. Recordará el que la sigue, que hubo y que el pasado aún vive. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás, ay, que guardarás, ay. Un astro de luz ardiente, potente viento sideral, ¿y de dónde vendrá, y de dónde vendrá? Chacana, ver la huipa, la flamea. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta con gran tejido, amor, que guardarás, ay, que guardarás. Se ha caído, se ha caído.